Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arráncate Contraataque cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde por tu alma ciudad 96.3 FM. Y sale gracias este programa a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer y bueno, reconstituir el orden público, como quien dice. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra en otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, que bueno, también dejó el mando en su primer hijo presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Y por supuesto a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella. Bueno, porque el que no se subordine al poder constituyente no está en nada. El poder popular, a los trabajadores y trabajadoras organizadas. Sale también gracias a bueno, una parranda de gente que produce este programa, desde Nair Mansur, Gustavo Villapoli, quien les habla, Hiroshima Michinox. Y por supuesto en los controles hoy nos acompaña el DJ Pucci. Por supuesto con nuestra invitada especial de hoy, Sofía. Sofía, la pionerita del contraataque. También está en estudios ahí haciendo algunas gestiones desde su computadora. Nos va a estar acompañando también. Recuerda que si te puedes y si te quieres comunicar con nosotros, este contraataque los puedes hacer por las redes sociales @contraataque963, @contraataque963, en el Twitter y en el Cara de Libro, mejor conocido como el Facebook. También estamos Contraataque Pendiente y por supuesto nuestro dominio de pobre. Ajá. Estamos en la radio. Ajá. Estamos en la calle. Ah. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Dios. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Así mismo, ese es nuestro dominio de pobre. También te podemos hacer tu presentación o tu dominio de pobre. Eso le da más caché. Bueno, también te puedes comunicar a la mensajería de texto hoy al 0414-242-3031. 0414-242-3031 para que bueno, nos mandes solamente mensaje de texto. Solamente te sale básicamente un mensajito de texto. Sin IVA, sin impuestos. Sin nada de eso. Un mensajito al 0414-242-3031. Comunícate con este contraataque. Bueno, dinos qué quieres escuchar. @contraataque963. Por supuesto, un saludo a todas las emisoras hermanas que nos retransmiten. RPM, Radio Misión, Radio Venceremos. A todos los compañeros. Y si tú también te quieres sumar a esta retransmisión. Y bueno, también compartir producciones. Como lo hacemos desde el Poder Popular. Intercambiando conocimientos, lo puedes hacer escribirnos al contraataque56@gmail.com. Vamos a ir un corte y ya regresamos con este contraataque que viene cargado de buena vibra, noticias, titulares. Pero ahorita yo me quedo aquí con Sofía. Ustedes ya no se separen de Alba Ciudad 96, que ya seguimos con la guerrilla mediática en la casa. Cuando salga de aquí, llevaré a su medida a esa pirámide tan invertida. Cuando salga elegante, vestiré la armadura para guerrear con toda la incultura. Cuando salga querré memorizar las glosas que guardan las sabias manos callosas. Cuando salga sabré diagnosticar dolores a tiempo. Pero ahora que no pare la fiesta que va, vamos con la historia a favor y mil hormonas por estrenar, por estallar. Déjame el peque fuera de la pasión que sanó en mi naturaleza. Préndanme los motores, vamos a arrasar con la causa que trae tristeza. Y ahora que no pare. Se sabrá que no es cuestión de títulos, sino la utilidad de los saberes. La chapuza también nos mostró sus capítulos y la mediocridad se camufló en papeles. Quien pasó de verdad siempre está de regreso a esa estación de notas y de besos. Por pretexto aprender, más ni limpia ni salva, si no se siente como un estado del alma. Por eso ahora que no pare la fiesta que va, que vamos con la historia a favor y mil hormonas por estrenar, por estallar. Déjame de que fuera de la pasión que sano es mi naturaleza. Préndanme los motores y vamos a arrasar con la causa que trae tristeza. Ahora tenga septiembre de paz. Sueño, luz, a puerta abierta, una verdad. Educación. Haz la suerte en tu cabeza, siempre hay más de una razón. Sueño, luz, a puerta abierta, una verdad. Una ilusión. Haz la suerte en tu cabeza, siempre hay más de una razón. Y ahora que no pare la fiesta que va, vencido el examen de rigor, cantando a coro sin ensayar. Continuamos en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa, recordando la mensajería de texto al 0414-242-3031, 0414-242-3031, así que comunícate con nosotros y si quieres que te coloquemos algún tema musical en particular, bueno, dedicado a, bueno, contra la corrupción, contra el oportunismo, contra, ¿qué? Contra las desgracias, te la colocamos. Sí, te la colocamos. Estamos escuchando De Corazón, Universidad de Buena Fe. Bueno, ahí se las dejo. Pero tenemos buena vibra, totalmente buena vibra, porque Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se afianza como herramienta del pueblo para construir el socialismo. Por aquí la gran misión Barrio Nuevo, tricolor es una de las políticas fundamentales para profundizar los avances en la erradicación de la pobreza en Venezuela. Y bueno, de las metas planteadas por el gobierno bolivariano en la construcción de comunidades basadas en la solidaridad. Por ello, el presidente Nicolás Maduro llamó este martes al pueblo a asumir esta misma misión como un proceso de transformación integral, que además de acabar la transformación del hábitat, se ocupe de impulsar las capacidades productivas, sociales y culturales del país. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que bueno, prevé sumar 3 millones de familias entidades en 2009. Dice por acá, es una gran revolución, una convocatoria al pueblo a la batalla, al combate, a la participación, a la construcción de una nueva comunidad, expresó el mandatario en su programa En Contacto con Maduro, que fue el día de ayer. Y bueno, que vimos todos esos cambios y nuevos, bueno, cambios de ministros en algunas partes, unos muy chéveres, otros no tan chéveres. Pero bueno, es la decisión del Ejecutivo Mayor. Opinión personal. Pero bueno, por acá tenemos más noticias, porque es agua, la defensa nacional es un bien público en la geopolítica mundial. La defensa nacional, entendida como un proceso de reafirmación de las independencias en lo concreto, en lo real, es hoy un bien público de la geopolítica mundial, sostuvo este miércoles el ministro para las Relaciones Exteriores, Elías Aguas, durante la instalación del segundo encuentro de ministras y lideresas de defensa que se celebra en Caracas. En ese sentido, el canciller venezolano indicó que la clave para garantizar la independencia y además la transformación de los pueblos en paz y la democracia está en el fortalecimiento y empoderamiento económico, popular y moral de las naciones. Dice por acá, hoy más que nunca, esa cobra vigencia cuando los principios básicos de los derechos internacionales que permitiría la convivencia pacífica entre las naciones han sido totalmente burlados y alterados por grandes potencias. Dijo por acá el canciller. Y no, también mencionó que la tarea de empoderar a los pueblos en lo económico y en lo moral debe ser asumido con vigor por gobiernos de países en desarrollo, especialmente de aquellos que poseen recursos naturales estratégicos y que les son apetecibles a los imperios. Así que bueno, ese es nuestro trabajo y que lo estamos asumiendo muy bien. Al respecto, dijo que para ellos la participación activa de las mujeres es un profundo y un punto fundamental, principio que fue rescatado, recordó, por el comandante revolucionario y bueno, bolivariano Hugo Chávez, cuando rememoró que en reiteradas oportunidades al gigante, sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la libertad plena de los pueblos. De allí el papel creciente de la mujer venezolana en el ejército y en el ejercicio público, recalco. ¿Qué tal? Maravilloso. Maravilloso ahí, está haciendo esa excelente labor que no está nada fácil. Elías Aguas con estas relaciones internacionales, y también que ahora no le dicen Elías Miranda. Lo bautizó el presidente Maduro hace unos días. Por acá tenemos también cosas interesantes, porque bueno, casos de dengue disminuyen 70% a partir de febrero. Bueno, desde febrero hasta el 31 de mayo del 2014, la incidencia de casos de dengue por semana ha disminuido de 2.000 personas infectadas a 700. Esto es terror, Puchi. Lo cual representa un descenso de 70% en los últimos trimestres, informó este martes el director general de Salud Ambientes, Jesús Toro. El contacto telefónico con la agencia venezolana ABN. Toro explicó que el descenso surge como consecuencia del plan contra el dengue ejecutado de manera mancomunada entre el gobierno nacional, las autoridades municipales y los consejos comunales. Sí, esos consejos comunistas. Indicó que en enero del año en curso hubo un incremento de personas con dengue con relación al mismo periodo del 2013, razón por la cual se acordó al Ejecutivo el referido plan, con el que el Ejecutivo y Consejos Comunales comenzaron a realizar visitas a 3 comunidades cada semana por estado para eliminación de criaderos de mosquitos. ¿No habrá una forma de vacunar contra la ignorancia o contra... Bueno, hay una forma, la universidad es una, pero siempre y cuando la liberemos, ¿no? La liberemos de gente tan nefasta que a veces está dentro enquistadísima y que no hay manera de sacarlo, ¿no? No hay manera. Estamos como resignados, pero no, mentira. Porque bueno, aquí está Sofía, que nos está acompañando y que también forma parte de esa nueva universidad, esas nuevas semilleritas, esas nuevas niñas bellas, con todo el sentido de la palabra y lo amplio que es también. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿qué estás haciendo? Jugando en la computadora. Muy bien, eso me parece genial. Genial. Sofía se está ya apropiando las herramientas tecnológicas para asumir aquí la operatividad. Bueno, lo que es la... En los controles de Alba Ciudad, nuestra primera pionera. Y poco a poco. Puchi, ¿cómo va eso? Tienes que incidir, Sofía, para que ya te pongan una computadora al frente y empiezas a manejar tus botones, tu consola de sonido. Y bueno, conduzcas aquí algún programa algún día. Muy pronto, muy pronto. Tenemos buena vibra porque sigue las buenas noticias. Porque este contraataque lo que hace es atormentarte de las desgracias de la revolución bolivariana. Porque es culpa de Chávez y Maduro que Gran Misión Vivienda ha construido más de 1.4 millones de metros cuadrados por año. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, resaltó este miércoles que se ha construido en el país cerca de 1.400.000 metros cuadrados cada año a partir del lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela en abril del 2011. Explicó que este elemento se debe... Bueno, debe ser tomado en cuenta al medir el desempeño económico del sector construcción en el país, pues toma en cuenta la generación de bienestar de la población al traducirse en familias atendidas. Asimismo, Molina resaltó que aspiran a ampliar la participación del sector privado constructor en Plan 0800 Mi Hogar, el programa dirigido a apoyar a las clases medias en la adquisición de sus casas y formar parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tras participar en 14 Convención Nacional de Vivienda y Hábitat organizada por la Cámara Venezolana de Construcción, el ministro declaró que en el evento abordaron diversos puntos como la participación del sector privado en la Gran Misión Vivienda Venezuela, la consecución de los materiales de construcción, los costos de precios finales de venta de los inmuebles y el acceso a los créditos de corto plazo de la construcción. Dice lo siguiente por acá, que fue una serie de puntos que buscan mejorar la participación, que ya viene siendo buena y tiene que ser aún mejor en el marco del Plan 0800 Mi Hogar, donde se construyen viviendas para la clase media, indicó la transmisión, por ejemplo, nada más y nada menos para Globovisión. Sí, por ahí lo dijo, bueno, para que por lo menos lo puedan consultar. El ministro destacó que es muy importante observar la disposición del sector privado conectada con el curso y el esfuerzo de la industria en cuanto a la fabricación de materiales y componentes constructivos, como se reflejó en la Feria Nacional Internacional Económica e Industria Vivienda y Hábitat, que se desarrolló la semana pasada en Caracas. Dice por acá también que, bueno, creo que están los elementos necesarios para avanzar en la construcción de viviendas como parte del sector privado. Y bueno, la Gran Misión Vivienda Venezuela lanzará y lanzada nada más y nada menos por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, ha permitido identificación de más edificaciones de más de 600.000 unidades habitacionales en el país en 3 años, una cifra sin precedentes en Venezuela y creo que en el mundo, y la forma como las entregan también no tiene precedentes. Por acá también tenemos alguna intención importante porque más de 190 millones de dólares adjudicó SICAT 1 a sectores químicos, librería, salud y envases, que no están regulados, ¿sabían, no? Sí, más de 190 millones se adjudicó a esto, bueno, la subasta del sistema complementario de administración de divisas SICAD 1, convocada el 9 de junio pasado, adjudicó más de 190 millones de dólares a 160 empresas del sector químico, libros, útiles escolares, salud e industria envases, informó el Centro Nacional de Comercio. Y bueno, a una tasa de 10,50 bolívares por dólar. 102 empresas de los ámbitos químicos, petroquímicos y resinas plásticas recibieron 83 millones en más de 83 millones de dólares, 20 millones, más de 20 millones de dólares para 14 personas jurídicas del sector de libros, útiles escolares, y más de 14 millones para 22 empresas de repuestos de equipos, y 69 millones o más a 21 empresas de insumos, repuestos e industrias de envases. También se asignaron 10 millones de dólares a la Cooperación Venezolana de Comercio Exterior entre el Estado, creado en febrero pasado, que tiene como objetivo principal organizar, garantizar las importaciones para cubrir las necesidades del país y, bueno, centralizar y facilitar las exportaciones no petroleras. Bueno, la subasta ofrecía originalmente 220 millones de dólares y el SECOEX recibió más de 760 postulaciones que sumaban 598.031.322 dólares. Son unas cifras, bueno, estratosféricas. Y fueron rechazadas empresas que no cumplían con los criterios de convocatoria, tenían pendientes pagos del impuesto sobre la renta desde el 2012 y estaban suspendidos del registro del centro. A partir de este miércoles, el Banco Central de Venezuela debitará, bueno, controvalor en bolívares correspondientes a las divisas adjudicadas. Las empresas favorecidas deben suscribir un contrato de fiel cumplimiento en el que se comprometen a dar las divisas el uso que declararon, que también está sujeto al, bueno, al control posterior de SECOEX para verificar su correcta utilización. Así que si dicen que va a ser para estos insumos y solicitan estas divisas con SICAD 1 a 10.50, tiene que ser en eso que lo inviertan. SICAD 1 es uno de los tres esquemas cambiarios a través de los cuales en Venezuela se puede acceder a divisas. Coexisten con las divisas a 6.30 bolívares por dólar que asigna SECOEX a sectores prioritarios con el sistema cambiario alternativo de divisas, el SICAD 2, un mecanismo libre porque personas naturales y jurídicas trazan divisas a través de bancos y casas de bolsas a una tasa que ha oscilado entre 48 y 51 bolívares. SICAD 1 convoca subastas semanales por 220 millones de dólares a sectores específicos. Bueno, ahí están esta guerra económica intentando que los descerebrados dejen de raspar cupos, que esto no estuviese así si realmente tú, que me estás escuchando, que raspaste, que vendiste tu cupo, que estabas pendiente a un negocio fácil porque no tienes más nada que producir porque el cerebro no te da, es que lleguen a este tipo de regularizaciones para que no hundamos al país, para que no se hunda el país. No vamos a ir un corte en este contraataque recordando la mensajería de texto al 0414-242-3031, y ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa y con Sofía. Armas queremos luchar, nos hemos puesto de pie a pelear por lo que es nuestro. No, no, no, no. Educación por liberación. Educación por liberación. Para acabar el Babilón. A sus instituciones vamos a entrar, buscando la respuesta a tanta crueldad. Viviendo cerca de quien nada ha dado, buscando las respuestas para triunfar. Y hay muchos peleando en la tierra que los vio nacer. Unas mentiras les dieron por armas, pero con eso no podrán vencer. Educación por liberación. Educación por liberación. Para acabar a Babilón. Educación por liberación. Educación por liberación. Thank you. liberación por liberación. Para acabar al Babilón. Educación por liberación. Educación por liberación. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Una producción de Iraima Rechedera Grillo. Editado por Eric Rueda. La erosión es el arrastre de materiales del suelo por diversos agentes, como el agua y el viento, las distintas actividades que realiza el hombre sobre el paisaje natural. Mira, América, vacílate la canción que me acabo de inventar. La clase está aburrida, me voy a marear. Y la profe no se calla, yo voy a vomitar. Yo voy a vomitar. Ay, Sebas, déjate de eso. Mira que si la profe te escucha, te castiga. Pura incomprensión. Cecilia es Mújica. La heroína de Yaracuy inventaba, como yo, sus propias canciones. Y fue tremenda heroína. Cecilia Mújica. Pareces una vaca cuando dices su nombre. Pero no es así como se dice, Cecilia Mújica. Sí, Cecilia Mújica. Pero nada que ver con la comparación, porque ella componía canciones patrióticas para motivar en la gente el amor por Venezuela. No esa mamarrachada que tú estás inventando. Esta canción debo terminarla hoy mismo. Viva, viva, viva, viva nuestro suelo. No, mejor viva, viva tan solo el pueblo. Eso es, que viva el pueblo soberano. Y no solo eso, Sebas, de componer canciones patrióticas, sino que Cecilia Mújica también cosía distintivos tricolores para los que se sumaran a la lucha por la libertad. Y de manera clandestina, repartía propaganda a favor de la libertad. Y por estar haciendo esas cosas, fue con los realistas, la pillaron y la encarcelaron. En Cocorote, en el estado de Yaracuy, le vendaron los ojos y ¡pum! ¡Viva, viva tan solo el pueblo soberano! ¡Mueran, mueran los opresores! ¡Mueran los partidarios! Tremenda heroína, esa Cecilia Mújica. América, Sebastián, ¿me pueden decir qué tanto conversan ustedes? Ah, profe, que Sebas acaba de inventar una canción y se la quiere dedicar. ¿Por qué no se la canta, Sebas? A ver, Sebastián, ¿qué canción inventaste? En este colegio aprendo a estudiar y los superhéroes me vienen a ayudar. Los de carne y hueso que existieron de verdad, así como Cecilia, Cecilia, Cecilia Mújica. Muy ingenioso, Sebastián. Solo que recuerda que no era Cecilia Mújica, sino Mújica. Bueno, profe, no todo le podía salir tan bien. Wow, Sebastián, te salvaste en la rayita. Sí, América, esa fue Cecilia Mújica que me sirvió de inspiración. ¡Te salvé! Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. conocimos a Cecilia Mújica. Participaron Dana, Moisés, Iraima y Libeslay. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 18 de junio de 1970, los gobiernos de Venezuela, Guyana y la Gran Bretaña firman en la capital de Trinidad y Tobago el documento denominado Protocolo de Puerto España, en busca de una solución al diferendo entre Guyana y Venezuela por el territorio Esequibo, que esta última mantiene en reclamación. El Protocolo de Puerto España tiene su antecedente en otro documento, el llamado Acuerdo de Ginebra, que Venezuela y el Reino Unido suscribieron en Ginebra, previa consulta al gobierno de Guyana. Al firmarse el acuerdo, se nombró una comisión mixta venezolana-guyanesa que trataría de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, cosa que no se logró. Al cabo de 4 años y después de 17 reuniones de la comisión mixta sin haberse obtenido resultados positivos mediante los buenos oficios del primer ministro de Trinidad y Tobago, Eric Williams, Venezuela, Guyana e Inglaterra suscribieron el Protocolo de Puerto España, que tendría una vigencia de 12 años a partir de la fecha de la firma, durante los cuales no sería a valer ninguna reclamación que surja de la contención a que se refiere el artículo primero del Acuerdo de Ginebra, ni por parte de Venezuela ni por parte de Guyana. Por lo demás, el Protocolo de Puerto España fue presentado para su ratificación al Congreso de Venezuela el 22 de junio de 1970, pero la mayoría controlada por la oposición impidió que se tomara ninguna resolución al respecto. Por Venezuela firmó el Protocolo de Puerto España el canciller Aristides Galvani, fallecido en 1986. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Miguel, no sé por qué me puse a pensar en él. ¿Será que no tuve tiempo para entenderlo todo aquella vez? Miguel, generoso, me dejó cantar con él. Miguel, poeta fértil de verdad, llegó con 2 canciones que volvió a escribir. Llevaste de la mano a la pequeña gloria de tocar con el abuelo Miguel. Nos volveremos a ver, es difícil saber, Miguel. Habría tantas cosas que contar que yo ni sé ser. Estuve escuchando las historias de camiones de Miguel. Nunca más volví a ver a otro como él, ni a Miguel. Pechito bailarín, según el paladín, siempre al frente, temerario o valiente. Un ejemplo de talento urgente. Mezclaba todo, un chico de la calle, iluminado y zarpado, con mala leche y con humor, con cierto candor, un ejemplo de lo que es vivir fuerte, Miguel. Yo también soy abuelo, gracias a él. Miguel, cojones, es difícil solamente llegarte a los talones, Mike. es tan libre, Miguel, como no sabría decir que el capitán de un barco de piratas y del arca de Noé. Miguel, ¿a quién habrás vendido tu alma? Me estarás esperando para seguir cantando. Miguel Ángel Peralta, ya son 10 años de alta de este hospital. ¿Qué sería de mí, de aquel chaval que nunca quiso aprender, pero tuve la extraña y pura suerte de estar cerca de Miguel? Tengo que contarte cómo te recuerdan todos por acá. Parece que iniciaste a una generación en el rock de verdad. Me lo vienen a contar los chavales cada vez que me ven en los recitales. Mike, todavía te envidio algunos versos, como aquel de los pedazos rotos del espejo interior. Seguís siendo el himno de mi corazón, Miguel, y yo sigo un poco acá, un poco allá, intentando aprender. Me tendrías que ver, aburrías, Miguel. Miguel, te extraño suficientes veces al año. Palermo, Miguel. Continuamos en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa, recordando la mensajería de texto al 0414, bueno, ¿qué? ¿0414? 242-3031. 0414-242-3031. Estábamos escuchando anteriormente Educación por Liberación de Providencia y también con Abuelo Andrés Calamaro. Y después, antes del corte, y está después del corte. Así que bueno, si quieres escuchar algo en particular, escríbenos al 0414-242-3031. Y bueno, si lo tenemos, te lo colocamos con todo el placer. Continuamos aquí con esta locura, pero Sofía nos quiere contar algo. Cuéntanos, Sofía. Estoy feliz por estar aquí con mi papá, acompañarnos en la radio. Aquí en la radio con sus amigos. Sí, ajá, tú me habías dicho que querías cantar, pero no me dijiste que querías cantar. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi amor. ¡Wow! ¡Uy, qué lindo! Bueno, Sofía, la pionerita aquí del contraataque. Ella quería cantar y bueno, está cantando. Está ahí perfeccionando la técnica de voz. Pero bueno, ya no, lamentablemente nos quisiéramos quedar aquí un rato más conversando con Sofía, pero ya es hora. Ya es hora de ir a la desgracia, de irnos a la locura. Nos vamos a ir a nuestro tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! COPEI anuncia apoyo a iniciativa de la loca María Corina de pedir la renuncia de Maduro. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, anunció este miércoles el respaldo de su partido a la petición de la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Esto lo dijo durante un encuentro con el Frente de Entendimiento Nacional, donde se encontraban también el diputado, la exdiputada destituida María Corina Machado, mejor conocido como Lalo. Dice por acá, COPEI se unirá al Congreso Nacional por la reestructuración del país por la renuncia de Maduro, dijo Enrique. Y siguió, el reto de la unidad pasa por encontrarnos en los momentos difíciles, como hoy estamos haciendo con Maricori y Lalo. Otro reto de la unidad es unirse unidamente para seguir más unidos que nunca. Ay, vale, COPEI, chitos. Ellos siempre tienen, de alguna forma tienen que hacernos reír. Bueno, de verdad, a veces le damos las gracias por nutrir nuestra sección tostón de arepa. Tostón, no, tenemos un tostón plus. Sí, porque hay más tostón plus, pero no se crean que somos los unos locos. Los únicos locos, los únicos que tenemos locos. No somos. Porque nada más y nada menos que un tostón de arepa que en España, con 200 años de atraso político, juramenta este jueves, o sea mañana, su monarquía. Tostón de arepa. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! El nuevo monarca de España es el nuevo enviado por Dios para gobernar la tierra. Se prepara para presentar juramento el próximo jueves, o sea mañana, ante los diputados y senadores, porque Dios no asistirá quizás. Es una ceremonia de tradición española con el atraso de 200 años de historia que combinará sobriedad, solemnidad y austeridad según sus seguidores. El proceso sucesorio inaudito del pleno siglo XXI y en España desde la supuesta tradición democrática iniciada en el país al morir el dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, inició este miércoles cuando Juan Carlos I firmó ley autorizada a su abdicación tras haber sido votada por, bueno, dos cámaras de parlamento. Veamos algunos de los pintorescos detalles que cuestan millones de euros a todos los ciudadanos españoles. Tenemos por acá, que bueno, algunas preguntas de esta valla real que dice, ¿habrá coronación? No, dice, no, pues no habrá coronación. Desde hace 500 años el acto de ceñir la corona no se realiza. No obstante, una corona de plata sobredorada y un bastón de mando convertido en cetro estarán presentes en el acto, reposando en un hermoso y lujoso cojín junto al estrado. ¿Jurará o prometerá el cargo? El rey solo tiene que hacer un juramento que consta de dos partes. Respeto a la Constitución y a las leyes. Respeto a los derechos de las comunidades autónomas. Pero no se sabe si respeto al pueblo. ¿Habrá algún elemento religioso? ¿Es posible que haya una Biblia junto a la Constitución que estará abierta por la página del título 2 relativo a la corona? ¿Quién presidirá el acto? El presidente del Congreso, Jesús Posada, como presidente de la Cortes, es quien pronunciará quizás algunas palabras. ¿Cómo se colocarán los invitados en tal hermosa ceremonia? El Congreso habilitó un estrado donde estarán ubicados los diputados. Habrán dos sillas centrales para Felipe y Letizia. A su izquierda aceptará a sus hijas

ejemplo, estábamos escuchando ahí a Serrat Sabina, más de 100 mentiras en vivo. Hay un temita para todos aquellos que, bueno, quieren escuchar algo diferente, pueden sintonizar Alba Ciudad 96, donde estamos es Cero Payola. Y bueno, la mensajería de texto al 0414-242-3031. Por acá nos dicen mucha cola por la Francisco Fajardo. Pero yo no la veo porque voy en moto. Ay, mosca, mosca, deja de estar escribiendo y no estar mandando mensajitos a este contraataque. Pero bueno, si nos quieres decir también qué temita quieres escuchar. A ver, este teléfono está un poco loco. Vamos a ir a nuestra próxima sección, que la tenemos un poco olvidada, los especulandros. Y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Especulandros, por acá gobierno inspecciona planta de Procter & Gamble en Miranda. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, realizó una inspección en la planta de productos de limpieza aseo personal Procter & Gamble, acompañado por Marco Adriasi, ejecutivo de la empresa transnacional, quien garantizó el cumplimiento de las cuotas de producción, así como la ley orgánica de precio justo. Arreaza dirige una jornada de la segunda fase ofensiva económica de la planta de pañales en la empresa de la capital transnacional Procter & Gamble, ubicada en Guatire, estado Miranda. Arreaza apuntó que esta empresa cuenta con 1.700 empleados en todo el país y dispensa productos como toallas sanitarias, desodorantes, entre otros requeridos por la población. Y bueno, ya que es una de las productoras y, bueno, distribuidoras de estos productos de primera necesidad, le están metiendo el ojo parejo. Porque si se caen con los kilos, bueno, tienen que responderle el Ejecutivo Nacional, porque o estás en contra o estás a favor. Nos vamos a ir rápidamente a nuestra última sección, las cotufas explotadas. Y sí, ahí sí es verdad, ahora sí es verdad que nos vamos. No, mejor vamos a leer los mensajitos de texto, porque ya no nos va a dar tiempo. Dice por acá, saludos, todos los mensajes están llegando tarde. Saludos, Fultis en sintonía desde el Valle, se les quiere. Por acá también nos escriben desde la esquina del Chorro, en un perrero calentero. Saludos, contraataque de la guerrilla por acá. Y también dicen, camino a mi bailoterapia en Parque Miranda. Bueno, los mensajes están llegando un poco lentos y todos cortados. No aparecen los nombres. Sí, bueno, muchas gracias a toda la gente que sintoniza este contraataque y que nos escribe a la mensajería de texto. Perdón a ir por estar cambiando a cada rato los números, pero bueno, de alguna forma nos tenemos que comunicar. Recuerde que también tenemos el Twitter para todas aquellas personas que se quieran comunicar en las, por las redes sociales. Por acá nos dice Adán García, me gustaría un comentario de lo expresado por Giordani en su artículo en Aporrea. Bueno, eso por acá no lo pudimos desarrollar hoy, pero también estamos muy pendientes de cómo vayamos a desarrollar eso. Bueno, un artículo bien interesante que, bueno, todas y todos deberíamos de leer. Una postura del camarada Giordani que, bueno, que deja ahí parte del Ejecutivo y, bueno, le está rindiendo algunas explicaciones que, bueno, tendríamos que revisar puntualmente. Pero bueno, nos vamos a ir. Ya nos fuimos. Este contraataque llegó a su fin, pero como todas las tardes, le recordamos que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! Nos fuimos, nos vamos. La guerrilla mediática en la casa. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Tostón, tostón, Maduro. La revolución. Patria, patria.